en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Que siguen así, sale a la contra Elche, se la lleva Javi Flores, la pide Collantes por el pasillo, no se la va a entregar, prefiere apoyarse en Provencio, se la lleva sobre banda, se la van a quitar Provencio, suéltala que te la van a quitar, apertura por la derecha, balón por la derecha, cuidado, Benja va a disparar, Benja, sido justo, lo estaba mereciendo, estaba dominando, estaba creando oportunidades de gol, el Murcia encerrado y el disparo de Benja, pega en un defensa, la pelota se desvía y el gol sube al marcador. Marca Benja en el minuto 66 de partido, 21 de la segunda parte, Murcia 0, Elche 1. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva, lunes 21 de mayo de 2018. El Elche golpea primero. Victoria fundamental de los franjiverdes en la nueva condomina contra el Murcia para encarrilar la clasificación para la segunda eliminatoria. Benja, que fue suplente, marcó nada más ingresar en el terreno de juego el 0-1. Sori tuvo en su cabeza el 0-2, pero también el Murcia pudo empatar. Los de Pacheta demostraron personalidad y ambición y fueron superiores a un Murcia defensivo en su propio campo. Pero esto no está decidido. Queda el partido de vuelta, que será este sábado a las 5:30 de la tarde. Y esperemos que con una super entrada de la afición blanquiverde. En la nueva condomina se vivió un ambiente de primera división, con casi 4.000 aficionados blanquiverdes. Esta noche veremos las mejores imágenes de ese ambiente de gala, tanto aquí en el estadio con la salida de los autocares, con el equipo y en las gradas de la nueva condomina esta noche en A Todo Gol, a partir de las 10 de la noche, con una afición de primera. Se demuestra la hegemonía del grupo tercero de la segunda división B. Ganó el Mallorca, ganó el Villarreal B y también ganó el Elche, el único que pinchó, el Cornellá. Y la cosa va de enhorabuenas, enhorabuena a Saúl Ñíguez, el primer ilicitano que va a jugar un Mundial. Ha entrado en la lista de convocados de Julen Lopetegui, el seleccionador nacional para el Mundial de Rusia 2018, que comienza en breve, el 14 de junio. Hemos dado la lista de Lopetegui en directo con ese nombre de Saúl. Un jugador internacional absoluto que ha ganado la Liga, que ha ganado la Europa League, que ha sido subcampeón de la Champions, nacido en Elche y que va a jugar un Mundial. Enhorabuena. También la enhorabuena al Club Voleibol Elche Salesianos, que se ha proclamado campeón de España en categoría infantil masculino. Bueno, pues los ecos de un fin de semana que nos deja fantásticas noticias con esa importantísima victoria del Elche Club de Fútbol, que ha hecho la mitad del trabajo. Ahora falta rematarlo el próximo domingo a las... Perdón, el próximo sábado a las 5:30 de la tarde. Buenas tardes. Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú? Yo me he pillado un Ibiza y ya. Ahora llévate el nuevo Seat Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en seat.es. Nuevo Seat Ibiza. Start moving. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café.

siglo dedicados al mundo de la hostelería. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, arrancamos ya la tertulia de este lunes, primera tertulia post primer partido del playoff. La ida, el Elche gana 0-1, golpea primero. Dicen que el que golpea primero golpea dos veces, vamos a esperar que sea así. Eso ya no se lo quita nadie. Hizo las dos cosas más importantes que hay en un playoff, dejar portería cero y marcar en campo contrario. Y ahora no es que haya que defenderlo, es una manera de hablar. Hay que terminar de rematarlo en el partido de vuelta y esperemos que a campo lleno en el Martínez Valero, por lo menos que la parte de abajo esté a tope, que son 18.000 espectadores, sería el doble de la mejor entrada de esta temporada. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. David Aranda, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estuvisteis en Murcia? Sí, allí estuvimos. Allí estuvisteis. Bueno, ¿y qué impresión os llevasteis? ¿Cómo salisteis de la nueva condomina? Bueno, al final uno sale contento, ¿no? Después de la victoria, lógicamente sale uno contento, ¿no? Pero se va un... Yo personalmente marchaba hacia el coche con el pensamiento de decir que qué largo que va a ser esto, ¿no? Y que lo que va a haber que sufrir para subir, ¿no? El primer partido de seis y ya de un sufrimiento, digamos, bastante grande, nos queda mucho para... Pues venga, yo no sufrí tanto, excepto los últimos 8 o 10 minutos, yo vi el partido controlado. Tú, la experiencia te hace sufrir menos. Yo creo que sí. No, yo he sufrido otros partidos mucho más, en playoffs, ¿eh? Y ayer, excepto los últimos 5 o 10 minutos de la primera parte y también de la segunda, me dio la sensación de ver el partido controlado. Sí, ¿no? La verdad que el Elche estaba mejor situado en el terreno de juego que el Murcia. Se vio un Elche más serio, bien posicionado. Yo creo que al final cada uno jugó sobre todo lo que se esperaba de ellos, ¿no? El Murcia trincherado atrás, con una defensa, la verdad, bastante fuerte y bastante férrea, y saliendo a la contra y aprovechando cualquier error defensivo del Elche para aprovechar la velocidad de bandas con Santi Jara y Pedro Martín, que son dos jugadores, la verdad, bastante rápidos. Ahí era donde el Murcia ofrecía más peligro. Es verdad que en pocas ocasiones, sobre todo en la primera parte, el Murcia se dejó ver por el área franjiverde porque el Elche lo tenía bien maniatado. Y el Elche con un mayor dominio de balón, controlando el partido, que sin tener ningún error, porque los dos equipos minimizaban los errores para que no hubiese cualquier tipo de despiste que le pudiera costar un gol. Y al final se veía un partido muy, sobre todo, táctico, ¿no? De cada uno con sus bases en el terreno de juego. Y yo creo que al final el resultado lo puedo catalogar de justo, porque el que hizo algo más de méritos para ganar el partido fue el Elche, ¿no? El Elche es el que puso más tesón por intentar ganar el partido. Es cierto que el Murcia durante los 90 minutos tiene tres ocasiones de gol, pero tú a lo mejor tienes entre cuatro y cinco, ¿no? Y yo creo que eso es lo que te hace más el dominio del balón, que lo tuviste bastante más que ellos, es lo que al final se decanta la balanza para tu favor, ¿no? Mucho que aún que luchar en esta eliminatoria, quedan 90 minutos, y esto está decantado ligeramente a favor del Elche, pero yo diría que queda mucho y que en el partido de vuelta puede pasar cualquier cosa. David, ¿qué impresión te llevaste ayer del Elche y del partido? Bueno, ayer empiezas el día con muchísima tensión. Los nervios que dice Jorge o lo mal que lo vamos a pasar, yo lo traduzco en tensión. Esto es lo bonito del fútbol, y al final hemos estado 6 meses preparándonos para esto. Realmente la temporada es esto, lo otro era una larga pretemporada. Y luego realmente yo a nivel personal salí con un subidón tremendo, ¿no? Porque vas con tensión, vas con miedo, al final es un rival de nombre, un campo muy lleno. El ambiente fue fantástico. Habría que explicarle al señor Tebas porque prefiere, entre comillas, equipos de 5.000 personas en los estadios y no ver partidos como ayer de 22.000 durante una semana hablando de, única y exclusivamente de fútbol, en la que se vio fútbol, se vio un gran ambiente y la prueba las tenemos en las televisiones, ¿no? Cómo se han volcado en este partido y cómo se está hablando a nivel nacional de este partido y se está obviando incluso la fase final de campeones de grupo, ¿no? Habría que explicárselo al señor Tebas qué clase de liga prefiere. Y luego lo que respecta a nosotros, ya te digo, un subidón. El día de hoy, por ejemplo, viene muy bien para enfriarse un poquito. Como decía Jorge, no hay nada hecho. Incluso te vas a enfrentar ahora con un rival herido que va a perder toda la temporada en un partido. Se juega toda su temporada en un partido. Por tanto, el que falle de los dos va a quedar fuera. Y sí que es verdad que pese al malísimo horario del partido, porque poner el partido sábado a las 5:30 con la calor que hace, con la final de Champions que hay por medio y demás, no sé hasta qué punto tiene el 100% de la televisión. Yo hasta tengo entendido que te van a elegir un par de cosas, tú eliges esa, pero bueno. Y ojalá lleguemos a los 18.000. Lamentablemente en Murcia habían 22.476, creo que eran, ¿no? Sí. Ojalá con la afición visitante lleguemos a los 18.000, yo ya lo firmaría ahora mismo. Pero bueno, la afición del Elche está claro que responde, se demostró ayer y desde el minuto cero estuvo en todo momento animando. Hay que hacer mención especial a la gran animación, que fue la que llevó la voz cantante en el tema de la afición. Y sobre todo, ¿no? Cómo el equipo y afición se ha vuelto a unir en uno y que siga así, ¿no? Nos quedan 5 finales todavía. Va a ser largo, pero también puede ser muy bonito. Por tanto, vamos a disfrutarlo. 5 finales, pero si no pasamos la siguiente, no habrán las 4 siguientes. Yo creo que hay que poner el foco y todos los esfuerzos en este partido, porque claro, tú ahora haces una encuesta en Murcia y en Elche, y claro, la mayoría dicen que el Elche es favorito, que el Elche va a pasar, pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado un partido de vuelta que el que ha perdido la ida lo remonta? Así que ahí Pacheta hace muy bien en no confiarse, en pedirle a sus jugadores de nada de salir a empatar, ser fieles a sí mismo, porque los partidos de vuelta son muy traicioneros. Ya el equipo que pierde se lo juega toda una carta y bueno, tenemos experiencias desagradables en este tipo. Así que, partido de vuelta, ¿qué esperas que haga el equipo? ¿Qué esperas que haga el Murcia? Al final el Murcia le viene bien, digamos, el papel que ahora mismo ya tiene en esta eliminatoria, ¿no? Y es el hecho de que parece que lo tiene casi todo perdido, pero él sabe que está a un gol de empatar la eliminatoria y que un 1-2 lo clasifica para la siguiente ronda, ¿no? Es peligrosísimo desde mi punto de vista. El resultado es un buen resultado, es decir, cualquiera lo hubiéramos firmado antes de jugar ayer, pero es un resultado, parece que no, pero es peligroso, ¿no? Estamos todos hartos de ver eliminatorias, sobre todo en Champions, donde un equipo te ofrece una imagen en el partido de ida y 7 días después en el partido de vuelta aparece otro equipo totalmente diferente, ¿no? Y al final es porque arriesga más, porque sabe que es la última oportunidad que le queda y se va arriba. Y yo creo que el Murcia tiene jugadores en banda, sobre todo, muy, muy rápidos. Y va a intentar explotar sus balas aquí, ¿no? Yo creo que ellos no van a salir a lo loco tampoco, porque el partido con el horario de las 5:30, el calor que va a hacer, puede ser un partido largo. Pero estoy convencido que conforme vayan avanzando los minutos, si no han conseguido marcar el 0-1, irán arriesgando cada vez más, ¿no? Y al final, pues el Elche puede llegar a sufrir, ¿no? Cierto es para mí, desde lo mejor que tiene ahora mismo el Elche es su solidez defensiva. Ayer se volvió a demostrar. Y eso en casa pues puede volver a jugar un papel determinante, ¿no? Aquí prácticamente en el Martínez Valero hemos recibido un gol en los 6-7 últimos partidos y eso es una baza importante, ¿no? Si sabemos que si solo recibimos un gol haciendo nosotros otro, ya estamos clasificados, ¿no? Ayer los que pudimos viajar y ver el partido, si analizamos el partido de Gonzalo Verdú y Neider Lozano en el centro de la defensa, fue algo imperial, ¿no? Estos dos chicos parecen de otra categoría, ¿no? Con la seguridad, la sobriedad con la que juegan, el balón aéreo, cómo lo dominan, la fuerza cuando entran a un contrario. A mí me ha parecido que hicieron los dos, la pareja central, es un partido excepcional, ¿no? Y luego hay un jugador que es determinante como Manu Sánchez, que es el faro del equipo, ¿no? Me preocuparía mucho que este chico se lesionara para cualquier partido venidero, porque es el faro, es el auténtico, ahora mismo yo creo que es el jugador estandarte de para Pacheta, ¿no? Pues Josico ni lo convocaba, ¿eh? Pues sí, no lo convocaba. Para que veas la visión que tiene un entrenador de otro, ¿eh? Sí, sí, pero la verdad que con Pacheta cogió una confianza extrema que le hace ser el líder. Ayer sabe manejarse, cuando tiene que parar el partido lo para, hubo dos o tres veces que se va al suelo, sabe pararlo, sabe manejar los tiempos, ayuda mucho la defensa, luego tiene buen cambio de balón. A mí me pareció, y destacar también a Provencio, porque Provencio venía de una semana en rueda de prensa donde decía que había que jugar al mil por mil, y una cosa es decirla, luego es hacerla, ¿no? Provencio ayer estuvo descomunal, ¿no? Se vació en el campo. Cuando lo cambiaron se llevó una sonora ovación, porque la verdad que el madrileño se lo dejó todo en el campo, ¿no? Yo creo que dio un recital de lo que es un futbolista para un aficionado, ¿no? Cuando el aficionado ve la implicación, el esfuerzo que derrochó ayer Provencio durante los 90 minutos, tú no le puedes decir nada a ese futbolista porque lo ha dado absolutamente todo. Puede estar más acertado o no en algún determinado pase, pero el partido que hace ayer Provencio es para decir gracias, chaval, por defender la camiseta de nuestro equipo como lo has hecho esta tarde. David, decía Jorge, que lo hemos visto en la Champions, muchos ejemplos, el Madrid gana 0-3 en casa de la Juve y luego pierde 0-3. Es cierto que el Murcia va a venir aquí, lógicamente, a quemar sus últimos cartuchos, pero yo creo que tiene mucho que ver también el que el equipo que ha ganado se confíe. Yo creo que si el Elche no se confía y sale a demostrar que es superior, como ayer demostró, yo creo que tiene muchas papeletas de pasar la eliminatoria. Claro que puede pasar, pero es si se confía el equipo de casa. Yo no sé cómo ves tú el partido de vuelta. Mira, hay un ejemplo que nos ocurrió en el playoff de ascenso, en el que perdimos la final contra Granada, que fue en Valladolid. Perdimos 1-0 allí. Aquí se adelanta el Valladolid. Sí que es verdad que luego el portero nos regala un golito, pero el Valladolid... Porque sabía luego que iba a fichar, exacto, con nosotros. Exacto, sabía que volvía a casa. El Valladolid se relaja de una manera bestial y es el que le da alas al Elche, ¿no? El Elche cogió las alas porque realmente en aquel partido estaba noqueado con el 1-0. Y al final un fallo, un error, una decisión del árbitro, que creo que hay que decirlo cuando se gana, que el árbitro ayer estuvo genial, ya no por las decisiones, sino por lo valiente que estuvo y cómo tenía el partido marcado desde el primer momento. Primera tontería era tarjeta amarilla, dejó jugar mucho, no se dedicó a las tonterías, y cuando hubo bronca, sobre todo en la primera parte, en el minuto 15 o algo así, la solucionó muy rápido, que fue una tarjeta amarilla para cada uno, y no quiero problemas y dedicarse a jugar. Y al final el partido lo que lo llevó el árbitro fue a eso, a que se jugara el fútbol. No hubiera típico partido de playoff, de peleas, de empujones, de patadas feas, sino que al final hubo un partido de fútbol. Pero un error del árbitro, un error del portero te condena. Jorge lo ha dicho muy bien, con el 1-2 ellos están clasificados. Y con el 1-1, en la prórroga, el equipo visitante tiene 30 minutos con un comodín extra, que es el gol que vale por dos fuera de casa. Por tanto, el Elche tiene que salir a jugar su partido, se tiene que olvidar el rival. Lo hemos estado haciendo desde la era Pacheta. Pacheta se ha dedicado a jugar su partido. Por tanto, el Elche tiene que salir a su partido, controlar el partido, y las que tengas intentar meterle y que no te la metan. Si el fútbol al final es sencillo. Como vayamos pensando en cómo va a salir el Murcia, que el empate nos vale o cualquier tontería, al final nos machacan. Volvemos a lo de antes, 5 finales en las que no puedes fallar. Si fallas el sábado, perdón, no valen para nada lo que hicimos ayer. Por tanto, haz tu partido, a por tus 5 finales que te quedan, te queda una menos, perfecto. Tienes la moral por las nubes y el Murcia, conforme pase los minutos, se va a poner muy nervioso y va a cometer errores. Pero si vamos pensando en eso, al final nos van a machacar. Hasta el momento Pacheta no nos ha decepcionado en su mensaje, está imbatido desde que llegó y son 12 partidos ya, y encima llega la hora de la verdad y va y gana en Murcia. Yo creo que tiene mucho mérito lo que está consiguiendo. ¿Haríais algún cambio en el 11 titular para el partido de vuelta, Jorge? Hay 9 fijos, como siempre. El portero, los 4 defensas, Manu Sánchez, luego Provencio, Josan, Collantes, yo creo que son fijos. Y la duda va a estar otra vez en Nino, Javi Flores o Ben Hasori. Yo creo que puede estar por ahí la duda del entrenador. Ayer la verdad es que Sori, para mí, desde mi punto de vista, hace un buen partido. Hace un partido bastante mejor que otros en los que ha salido de inicio y ha estado más perdido en el terreno de juego. Ayer tiene más presencia, lucha muchos más balones con los centrales. Además, hay un momento del partido donde se pelea el solo con los dos centrales y saca beneficio en varias jugadas de esas aisladas. Tiene tres remates de cabeza, uno al larguero, otro que pudo ser el 0-2. Y eso es lo que te iba a decir. Luego, al final, es un jugador que genera la ocasión de gol, ¿no? Al final, el fútbol, es verdad de que hay que hacer goles, pero también para hacerlos primero hay que generarlas, ¿no? Y Sori es un jugador de que... Al final, no sé cómo, pero siempre tiene dos, tres ocasiones de gol, ¿no? Es un jugador que sabe desmarcarse. Lástima que los, sobre todo en un par de cabezazos, no está certero porque son ocasiones, la verdad, que bastante claras. Y luego a mí me quito el sombrero ante el partido que hizo Benja los 35-40 minutos que salió, ¿no? Fue descomunal la ayuda en la banda derecha que hizo a Tequio. Verlo bajar a defender era una pasada, ¿no? Como un jugador de la edad y la trayectoria de Benja, que viene el año pasado como pichichi de Segunda División B. Era uno de los jugadores más implicados en defensa, en tareas defensivas. Ayer hace varias bajadas, pero a sprint de un esfuerzo, la verdad, que bestial, ¿no? Ayer me quito el sombrero ante Benja, ¿no? Javi Flores también estuvo bien, la verdad que bastante entre líneas, estuvo un poco fallo en el pase, pero sí que bastante bien con el dominio del balón. Cuando tuvo la pelota no le quemó el balón en ningún momento. Y sí que Nino es el que parece que menos ha aparecido de los cuatro, ¿no? No tuvo mucha oportunidad de lucirse, pero bueno, a Nino no le vamos a descubrir ahora, ¿no? Yo creo que es un jugador que en la vuelta lo pones de inicio y te hace un papelón exagerado, ¿no? Lo que elija el míster bien está, porque ayer todos pensábamos que el jugador referencia iba a ser Benja y luego fue Sori. Y lo que está demostrando Pacheta es que sus experimentos, que para todos nosotros eran experimentos no acertados, sus experimentos están dando lo primero frutos y además están siendo importantes y está contando con ellos en playoff. Porque ayer, cuando coloca a Benja en banda derecha y luego cambia a Nino por Javi Flores, cambia un poco la forma de jugar, abusa un poco más del balón aéreo, pero es una manera de jugar que a este Elche le va, ¿no? Porque con esos dos jugadores tan altos como Sori y Benja prolongando balones y la inteligencia de Nino para pillar alguno de esos, ahí el Elche ayer puede crear peligro de esa manera, ¿no? Entonces cambia un poco el estilo, dejando solo una banda como ayer hizo con Collantes cuando sacrificó a Josan. Y también le funciona, ¿no? El hecho de que Benja también es un futbolista que, aunque cayera a banda derecha, se deja ver más también por el centro. En un momento dado, cuando la jugada viene por la izquierda, por Collantes, ya tienes dos rematadores de la talla de Benja y de Sori Cava que te pueden rematar la jugada de Collantes. Y el míster, desde ese punto de vista, también para mí acierta, ¿no? Además, el gol viene, es verdad que en un rechace, pero es de un jugador como Benja, que es un gran lanzador, sí, porque ¿no? tiene muy buena pegada y el chute iba en dirección a portería y es un buen disparo, ¿no? Vamos a ver qué pasa la semana que viene, qué prepara el entrenador y al final, con mucho que cambie o no, estoy convencido de que 9-10 de los que jugaron ayer van a ser los mismos si no repite el once inicial, que también es posible. David, ¿tú harías algún cambio? En la punta, sobre todo, las dudas nos asaltan. Ahora que Benja le ha respondido, ¿haría el cambio de Benja por Sori? ¿Aguantaría el mismo equipo? Yo sí que cambiaría a Benja por Sori. Además, lo estábamos comentando a micrófono cerrado, ¿no? A mí no me gusta ver a Benja en banda, me duele ver la vista. Si bien es cierto que marca un gol Benja, pero no lo marca cayendo en banda. Es cuando Benja pierde la banda, se va hacia el centro y pilla, golpea el balón con la suerte que tiene, que golpea en el defensa y se mete para adentro, ¿no? Pero bueno, esto también es el fútbol. Y yo sí que cambiaría, el único cambio que haría es Benja por Sori, jugando también con un poquito del tiempo. Va a hacer muchísima calor. Por tanto, exprimiría la primera parte a Javi Flores y luego la segunda jugaría con la opción de Nino, con un jugador más fresco y con el Murcia entre los nervios del tiempo y la calor que va a hacer, más quemado físicamente. Y luego tener la opción de que, en caso de que me hiciera falta, colgar balones arriba al área con un Sori que con hambre de gol, ¿no? Al final, Sori, cuando entra a las segundas partes, se le ve no con ganas de reivindicarse, pero quizás sí con una energía extra, ¿no? Una rabia por encima de lo normal. Y jugaría con eso. La inteligencia de Benja y la definición que tiene Benja no la tiene Sori, pese a que los números prácticamente son similares. pero si al final miramos el promedio de ocasiones gastadas o generadas, no son las mismas las de Benja y Sori, y sí que jugaría con la inteligencia primero de Benja y luego apostaría, caso de que me hiciera falta, en segundo plano con Sori. De todas formas, en favor de Sori hay que decir que ha jugado menos minutos que Benja en esta liga y lleva en el cómputo general un gol más, sumando los dos de y que era el cuarto delantero, y era el descartado y está en la prueba la tienes que en el primer partido importante de la temporada está de titular. Está ahí. No, lleva 13 goles en total y Benja, exactamente. Han igualado. Sí, los números están, son los mismos, los tres delanteros van iguales. Bueno, previsiones para el sábado a la hora del partido, 25 grados. A la sombra, al sol, que va a estar luciendo el sol, pues estamos hablando de 3-4 grados más. O sea, que rozando los 30 grados, evidentemente la condición física va a ser importante. Por último, ¿qué esperáis de la respuesta de la afición? Teniendo en cuenta los precios, el movimiento que va a haber, el resultado, ¿esperáis que se llene la parte de abajo 18.000 y que haya que abrir anillo? Hombre, habrá que abrirlo para los aficionados del Murcia, que tampoco sé yo si van a venir 1.000, 2.000, 3.000, cómo se quedaron ayer de fríos con el 0-1. ¿Qué esperáis? Yo creo que al final el 0-1 no se lo esperaban allí en Murcia. Está claro que era un resultado que no agrada allí, ¿no? Pero yo creo que 3.000 aficionados de Murcia sí que se van a desplazar, calculo más o menos. Y luego es el momento de esperar una buena respuesta por la afición franjiverde, ¿no? Los precios para abonados yo creo que no va a faltar, prácticamente no van a faltar. Todos los abonados asistirán porque son precios muy, muy asequibles. Pero esos son 9.500. Sí, ya. Eso es, y luego estamos hablando del público en general, que la entrada más barata en los fondos son 12. Imagino que las curvas las abrirán también a 12 euros. Uh-huh. Entonces ahí tenemos el que quiera ver el fútbol en la parte de abajo por 12 euros, que no ha ido durante todo el año, pues es un precio más que razonable también, ¿no? Esperemos que la afición sea consciente de que para ascender a segunda división hace falta pasar las tres eliminatorias, y si no pasas la primera nunca te llegará la segunda, ¿no? Entonces es un partido muy, muy importante, es un partido donde la afición del Elche no puede decir el partido de Champions no es una excusa porque es a las 9:45. No, el Elche acaba a las 7:30, es claro. Decir que a todo el mundo le da tiempo de sobra desplazarse a su domicilio para ver los dos partidos. Entonces yo creo que es por 12 euros o en fondos o curvas, o si se acaba los billetes de fondos y curvas, pues imagino que abrirán anillo a un precio de 10 euros. Yo creo que toda la afición del Elche tiene que responder y sobre todo intentar igualar la cifra de ayer de la nueva condomina, donde habían 22.400 y calculamos que unos 4.000 del Elche, cerca de 18.000 murcianistas se acercaron, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de igualar esa cifra, y solo con la afición del Elche llenar la parte de abajo con 17, 18.000 espectadores sería idóneo, ¿no? Yo creo que al final lo que hay que pensar es que este equipo se lo merece, el equipo, otra cosa no, pero en esfuerzo no escatima nada, no se deja nada dentro, y el entrenador yo creo que también lo está dando todo, ¿no? Hay que ser conscientes de ello y respaldarlos en estos momentos tan importantes. ¿Qué respuesta esperas, David? Mira, yo conforme terminó el partido en la misma grada, mi apuesta era igualar más o menos la entrada a la condomina de ayer, que era unos 22.400, y en cuanto me enteré el horario, a mí sinceramente me sentó fatal. Es un día de comercios, ya empezamos a restar. Es un día de Champions, que decís que el fútbol es a las 10. Es a las 9:45. Pero tú ahora dile a tu mujer que te vas a las 5 al fútbol. Te voy a poner una hora justita, ¿eh? Sí, para que no tengas que irte muy rápido de casa. Muy temprano. Te vas a las 5 al fútbol, vuelves a las 7, 7:30 con el tráfico. No, el partido acaba a las 7:20. O sea, no llegas hasta perdón, las 8. Llegas a las 8 y vamos a cenar algo rápido o nos vamos con los amigos. No, o David, no te equivoques. Llegas con un ramo de flores y tu ya mujer... Ya no llegas a casa. Llegas con sí, lo has comprado por la mañana. Llegas con un ramo de flores a las 8 a tu casa y le dices, nena, la cervecita y el tapeo está preparado ya. Ya hemos perdido, ya tenemos otro acicate encima. Luego, la calor que va a hacer y la hora. Es que lo tienes todo en contra. Es como si me pones un miércoles a las 5 de la tarde. Realmente el horario le saco todo negativo. Yo ahora mismo firmo contando con unos 2.000, 2.500 de Murcia, uh-huh, de manera oficial. Luego están los que se meten como público general. Firmo meter 18.000. La parte de abajo a reventar, yo creo que estaría... No, yo cuento 18 con los 2.500 murcianos que están arriba. Que estarán arriba. Es verdad que es, habrá gente que no pueda ir, sobre todo por temas laborales, ¿vale? Pero lo primero que hay que decir y que hay que dejar complicado. Claro es que el horario lo fija la televisión. Es decir, el Elche ahí no tiene nada que ver. Pues si no, no lo hubiera puesto sábado a las 5:30, lógicamente. No, el Elche quería ponerlo el domingo a las 6. Exacto. O incluso... O 6:30. O incluso si de él dependiera solo de su propia voluntad, lo hubiera puesto domingo a las 8. Porque hoy en día, un 27 de mayo, tú lo metes domingo a las 8 y es una hora ideal. Lo único que no quería leer era el domingo a las 12. Al haberlo elegido en la televisión y coincidir el primero el sábado con la final de la Champions y luego domingo con los partidos de segunda división que se están jugando también por arriba y por abajo mucho, creo que están fijados para las 6:30, pues solo podía ponerse sábado a las 5:30. Entonces, yo creo que no hay que buscar excusas. Mira, la Champions no resta. Eso es lo que iba a decir, que no había que buscar excusas. Solo entiendo que reste los comercios abiertos, gente que trabaja. Exacto, y ya está, los únicos. Porque al final la Champions a las 9:45, el que quiera ir va. Porque vamos, que si me dices que es a la misma hora, pues puedo entender que algún aficionado del Elche y del Madrid diga, me quedo a ver la final de Champions. Pero siendo a la hora que es el partido, no puede restar a nadie por ese aspecto, ¿no? Entonces yo creo que el que es del Elche y el que tenga ganas de ver al Elche tiene que ir el sábado a ver el Elche. Yo creo que tiene que juntarse allí un buen número de espectadores. Pues esperemos que sí. Gracias, Jorge. Gracias, David. Y el sábado que cantemos una victoria. Os recuerdo que el partidazo Elche-Murcia, el próximo sábado a las 5:30, lo podréis ver en Premium Sport Café, en sus pantallas gigantes, en sus 4 salones de apuestas deportivas y con precios especiales en sus coctelerías gintonerías. Además, os podéis llevar de nuevo un magnífico regalo. Quien acierte el resultado exacto del partido Elche-Murcia, pues se llevará también un regalo, una fantástica camiseta de Premium Sport Café. Ya sabes, para ver el Elche-Murcia, si no quieres acercarte al Estadio Martínez Valero, pues puedes verlo en Premium Sport Café en Elche, en Alicante, en Crevillente y en Novelda. Y que nos vamos ya, que es hora de comer. Y además, fantásticamente comiendo en Come y Caña, sí, Come y Caña en Pedro Ibarra 3, porque tienes un platito de jamón y 4 quintos por tan solo 5 euros de lunes a jueves, y plato de langostino y 4 quintos por tan solo 6 euros y menú por solo 5 euros. ¿Dónde? En Come y Caña, de lunes a jueves en Pedro Ibarra 3, aquí en el centro, cocina casera de Rechupete. Lo dejamos, feliz tarde, mañana os esperamos aquí en Elche en Punta. Gracias, hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.